a nuestro columnista Juan Bautista Ricci. Juan, ¿y cómo andás? Mati, compañera, gustazo, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Bueno, Juani, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por nuevamente contactarte con nosotros. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos al entrenador de la selección juvenil de básquet adaptado que estuvo en los Juegos Panamericanos de Bogotá, Colombia, y se vino con un campeonato. Así que, Juan Domínguez, bienvenido a Terreno de Juego. Te damos la bienvenida, Juan Bautista Ricci, y al equipo a Terreno de Juego. Gracias por atender a Radio de la Azotea. ¿Cómo estás? Hola, Juani, y hola a todos tus compañeros. Todo muy bien, recién venimos de entrenar, así que todo muy bien, gracias a Dios, y hoy un día especial para mí porque es el día de Córdoba, así que bueno, también festejando. Y soy cordobés, bueno, aviso por la duda. Bueno, y contanos las sensaciones de haber logrado este torneo en Bogotá, Colombia. Bueno, las sensaciones son plenas, positivas, no solo por el torneo logrado, sino por toda la transición que se hizo para lograr el torneo, ¿no? El camino fue muy bueno, el camino que nos llevó 2 años de tiempo, fue muy lleno de enseñanzas, lleno de situaciones, donde nos hizo crecer el equipo, donde nos hizo transformar lo que éramos un grupo al principio, transformarlo en equipo que fue al final, y que se cerró el ciclo, digamos, y bueno, hoy estamos un poquito tristes porque se cerró un ciclo que era, estábamos todos muy apegados, y el torneo ese, el torneo que llevamos en el Panamericano de Bogotá, no cierra el ciclo, pero todo eso con una total satisfacción. Un total apego a todos mis jugadores, todo el equipo, ya sea dirigentes, sea cuerpo técnico, sea jugadores, sea familiares de jugadores, fue muy compacto y fue muy bueno. Entonces, lleno de situaciones positivas. Creo que logramos una plenitud de equipo. Así que muy contento por eso. Háblame del trabajo de Bordón. Brian era en nuestro equipo, nuestro base, era el encargado de estar en contacto con la pelota, de repartir el juego, y era uno de los jugadores más experimentados que en Argentina juega en un equipo de Liga A, que el año pasado asciende y este año juega en Liga A, entonces él se desarrolló muy bien. Él a su trabajo lo hizo muy bien. Creo que todos, cada uno, lo que tenía que hacer dentro de la cancha lo hizo bien, por eso es que son los logros. Pero bueno, Brian, aparte de eso, tiene como característica de estar siempre insatisfecho y siempre querer crecer más. Entonces creo que lo hace un jugador especial, ¿no? Así que hay muchos jugadores que tienen esa característica también. No se queda con lo que tiene, sino que siempre quiere progresar. Qué es lo que uno busca en un jugador con un perfil selectivo, con un jugador de alto rendimiento. Bien, era lo que vos le decías a Brian Bordón, que tome las decisiones críticas, digamos, en momentos del juego. Por él corrían decisiones. Por él corría, o sea, él creo que es el jugador que tenía más tiempo y contacto con la pelota en la mano. Por lo tanto, ese jugador es el que el desarrollo de la ofensiva de tu equipo depende de ese jugador. Así como hay otros jugadores que lo que dependía de otros jugadores era la marca y la defensa, y un determinado jugador que no nos haga goles, corría por cuenta de otro determinado jugador, la función de él era esa. Por lo tanto, lo que venía del banco, de la parte técnica, o sea, de la parte nuestra, era que él debía estar en la cancha el mayor tiempo posible, porque no hay dos jugadores de igual característica en un equipo, y la característica de él no era muy buena para el equipo. Entonces, sí, no solo las decisiones de tirar, ¿no? Porque era la decisión a veces de que corren tiempo, a veces de tirar rápido, otra vez de pasar, otra vez de jugar para la derecha, otra vez de jugar para la izquierda, otra vez de jugar uno contra uno. Y él, al ser tan versátil, lo podía ejecutar. Entonces, bueno, eran esas las misiones que tenía él. Y otro que tuvo un gran torneo bajando a rebotes, Tomás Mancilla, marplatense. ¿Qué me puedes decir de él? Primero, Tomás Mancilla, que es un jugador oriundo de donde están ustedes ahora, de Mar del Plata. Segundo, que es un buen tipo. Y como jugador, Tomás era el que se adueñaba de las pelotas que estaban en el aire cerca del cesto. Por lo tanto, es como decís vos, era el que agarraba los rebotes, corría. No solamente los rebotes, ¿no? Porque cuando él, a veces lo doblaban a Brian, a veces él tenía que picar la bola. A él le tocó tiros fundamentales, ¿viste? Cuando el partido se pone, que se quieren por un detalle, bueno, a veces le tocó él el tirar esa pelota y lo hizo con efectividad. Entonces, a ver, por algunos goles de él, creo que también quebramos al otro equipo, a Brasil en la final o a Colombia en la semifinal también. Pero el volumen de juego de él era ser muy fuerte y muy agresivo con el tablero, y adueñarse todos los rebotes. Pelota que andaba por el aire, la misión de él era buscarla y agarrarla. Es grandote él, así que la agarraba fuerte. Y bueno, nos adueñábamos de esa pelota y teníamos pelota segura. Argentina tenía pelota segura. Bien. Una de las versiones que yo pude ver que les inculcaba a los chicos es cuando no tienen la pelota, es ir a cargar mucho el rebote ofensivo o defensivo, si se quiere. Sí, o sea, cuando un equipo no tiene la pelota significa que estás defendiendo, ¿no? Y nosotros, como el cuerpo técnico, como característica de juego, era que nosotros queremos la pelota lo más rápido posible y queremos que el rival se equivoque. Para eso necesitábamos que juegue duro en defensa, ya sea la defensa que hagamos, una defensa presionante, una defensa que doblábamos a un jugador, una defensa zonal, y buscar la pelota. Y había dos reglas fundamentales. Primero, no tratar de quitar la pelota de la mano porque se generan fules, sino que tratar de que el rival no haga lo que quiere y que se equivoque el rival y que tire malos tiros. De eso era lo básico de la defensa nuestra. En esto éramos muy firmes en ser agresivos. Entonces nos hacía un equipo ofensivo siempre, tanto con pelota o sin pelota. ¿Cuál fue la importancia de anular al goleador brasilero en los partidos que tuvieron contra ellos, que se vio en más que nada en lo que fue el partido por la fase de grupos, que lo pudieron anular? Claro, la fase de grupo que nosotros perdemos con Brasil en tiempo suplementario nos da la experiencia de cómo jugar la final. Y nosotros sabíamos en la fase de grupo un determinado jugador que decís vos, que se llama Joao, no había hecho 25 y su promedio era más o menos de 27, 24, 30 puntos por partido. Uh-huh. Entonces el equipo de Brasil ganaba, o a Colombia, el equipo más ajustado, le ganaba por 7, a nosotros nos ganó por 5. Entonces la clave nuestra era que ese jugador bajara de los 20, le teníamos que sacar a ese jugador 10 goles. o sea, que nos haga 15, que nos haga 17, pero que no nos haga ni 25 ni 30. En el partido que perdimos nos hace 25. Y nosotros estuvimos muy ajustados porque perdimos suplementario. En la final él hace menos de 20. Entonces nosotros ganamos por... Entonces fue un poquito jugar con la matemática con él. Aparte, bueno, no solamente puede ser la clave, ¿no? La clave también fue que otro jugador se cargó de que fue de falta, de que nosotros jugamos completo y que nosotros ya teníamos la experiencia de haber jugado con Brasil. Pero una de las claves primordiales que era bajar el goleo de él a 15, 17 puntos. Cuando nosotros, para eso le teníamos que hacer 4 o 5 goles por cuarto. Entonces, cuando en un cuarto nos metía 9, 10, bueno, al próximo lo tenemos que bajar. Y más o menos así vamos trabajando el goleo de él, porque sabemos que de esa forma le sacamos goles a Brasil. Bueno, a veces se logra y otras veces no. Esta vez se pudo lograr. Se vio, Juan, que el goleo fue repartido en estos juegos, en los partidos que pude analizar y ver. ¿Esa es tu idea, que el goleo se reparta? Más que el goleo, la determinación, el gol es producto de algo, o de un buen pase, o de una buena jugada individual, o de una jugada en el equipo, o porque un jugador carga mucho y busca mucho la pelota, entonces logra rebote en el ofensivo y hace gol. O sea, lo que sí queríamos nosotros era, y lo que sí queremos como entrenadores de jugadores en formación, eran jugadores determinantes. ¿Qué quiere decir determinante? Que un jugador, cuando esté en posición de tiro o en posición de jugar uno contra uno o de hacer una acción, que la hagan, por más que se equivoquen. Entonces hay jugadores que, eso que le da al jugador experiencia, y es lo que estamos buscando para que ese jugador después juegue en la selección mayor y sea un deportista de alto nivel. Entonces eso es lo que queríamos, que ellos tomaran determinación. Si la pelota después entraba o no entraba, bueno, lo veíamos. Avalado por la defensa que te decíamos recién, que era fuerte, nos daba posibilidades de errores, porque defendíamos bien. Y es lo que nos pasó. A lo mejor tiramos mucho más veces que Brasil. A lo mejor el porcentaje fue más escaso, el porcentaje de gol fue menos que Brasil. Pero la defensa nos daba recuperaciones de pelota. Entonces nos podíamos permitir que cada jugador tomara decisión. Juaní, discúlpame, ya poco a poco nos tenemos que ir cerrando, así que ¿querés hacer el cierre? Juan, gracias por el tiempo, gracias por la gentileza de atender al terreno de juego. Volveremos a charlar con vos y suerte para lo que venga. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso de todo Mar del Plata, espero que los jugadores puedan ir para allá. Y a lo mejor nos vemos personalmente, que estaría genial. Un abrazo grande a ustedes y muchas gracias por la gentileza de hacer este reportaje. Abrazo, Juan. Muchas gracias para Juan Domínguez. Y bueno, Juan, y disculpá que por ahí lo tuvimos que hacer un poquitito más cortito, pero ya se nos termina el tiempo y ya se viene Verdes y Frites. Muchas gracias por una nueva columna de Porta Adaptado y entonces, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Buen fin de semana para todos.